sonrisita tan bonita, tan sencilla. Esa niña que me encanta, que ilumina mi sonrisa, me enamora cada día su belleza infinita. No puedo olvidar esa noche que te vi, esa noche que sentí tu piel pegada a mí. Esa noche se cruzaron las miradas, mi sonrisa enamorada, mi corazón palpitaba, nuestras manos se agarraban mientras yo te miraba. Eres esa luz que ilumina mi camino, la que marcó mi destino. Yo solo quiero estar contigo más. Cada vez que lleve me acuerdo de ti, me inspiro demasiado para poder escribir. Eres esa estrella que yo siempre quiero seguir. Jamás imaginé hacerte llorar a ti con un sentimiento que te transmití. Tus ojos bellos son perfectos para mí. No puedo dejar de pensar en ti, eres lo más bonito que pudo existir. Por favor, no te alejes de mí. Me cuesta aceptar que no eres para mí. Yo ya no quiero vivir, yo ya no soy feliz. Necesito a ti. No me alcanzarían las estrellas para contar todo el amor que tengo para dar. Yo te quiero demostrar lo que es un amor real. Sentimientos rotos guardados en mí. Esperanza ya no hay, mi cielo se empieza a nublar. Comienzo a llorar. Eres la mujer que me hizo vibrar. Con tan solo mirarte robaste mi alma sin avisar. Quiero estar contigo mirando el mar. Quiero sentirte una vez más, mirar las estrellas y no soltarte jamás.